Soy Vladimiro Santana Vargas, profesor jubilado, padre de Alejandro Santana Tirachini, candidato a diputado por Chiloé y Palena. Un profesional idóneo, comprometido con la gente. Un joven chilote, de espíritu visionario y progresista, que desea lo mejor para su tierra. Un hombre amante de esta tierra que lo veo nacer. Tengo la plena convicción como padre que trabajará sin descanso por la realización de obras concretas que vayan en beneficio de su gente. Y no promesa, le pido a mis amigos, vecinos, profesores y ex colegas de trabajo, voten por Alejandro Santana Tirachini. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.